Thank you. Hola, hola, hola, hola, regresamos aquí a La Voz. Estaba sonando Stefan Vogelsinger desde Austria, aquí en Teatro de Garaje, para Bogotrax, el segundo día de Bogotrax. Ya este fue nuestro tercer acto de la noche y se está preparando para tocar The Glitch Cat. Por el momento ha estado lleno aquí el teatro, se ha movido bastante la gente, tanto dentro del teatro como afuera, en el patio. Hay bastantes personas. Lleguen los que puedan, los que estén en Bogotá. Es entrada libre, aporte voluntario. Y aquí esto va para largo. Y también recuerden que ahorita a las 10, 10 pasaditas, en Latino Power también habrá un escenario paralelo de música experimental. Como les decía, acaba de tocar Stefan Vogelsinger, un set experimental de noise, de drone, y empieza The Glitch Cat.